Muy buenas noches, un miércoles más, aquí comienza Asbury Park. Bienvenidos un miércoles más al autoproclamado mejor programa de andar por casa de la radio asturiana y del Yucatán. Bienvenidos a Asbury Park. Y como es habitual e imprescindible en este programa, en los controles y al micrófono, con 20 dedos en cada mano y con la bata blanca que lo caracteriza, con todos ustedes, el señor Ignacio Ciudad. Una bata blanca, Gonzalo, que ya exige pues un nuevo atuendo. No pido como los equipos de fútbol cada año tener cuatro equipaciones diferentes, ¿eh? Pero sí que, verdad, está un poco raída, sobre todo a la altura de las axilas o sobacos. Yo creo que si te pusieses un poco de publicidad, incluso, ¿no?, podías hacer negocio. Sí, lo que pasa es que en la radio no se ve la publicidad. Ah, claro. Bueno, es Gonzalo Martínez, guionista, ideólogo de la causa, el hombre que está, a veces sí, a veces también, al otro lado de la pecera. Y ya sabéis, esto es Asbury Park, el programa que se emite en Radio Crash en el 105 del FM y también al otro lado del Atlántico, en la emisora Nahuatl Mayab, en Mérida, en el Yucatán. Ya sabéis, 60 minutos nos esperan por delante, cargados de extraordinaria buena música. Que dicho sea, Gonzalo, extraordinaria buena música. No sé si es que quieres decir que esto es un programa que es la pera limonera o que es música friki, ¿eh? Porque extraordinaria buena música es algo que, aparte de ser bueno, pues es algo extraordinario, es algo que sale de la norma. Es que hoy nos vamos a salir un poco de la norma. Aquel disco de la cofradía de laringectomizados. Habéis visto el tema con el que hemos comenzado. Muchos os preguntaréis. No has entendido el chiste. No te llegó a ti aquel correo electrónico con Discos Imposibles. Y ah, no sí, era sí, el cierto, coro, sí, sí, el sí, coro sí, del laringectomizado este, no sí, sé sí, dónde. Pero no, que tenían más de un disco. Sí, sí, bueno. Era cierto, era cierto. Y yo también siempre salía por allí el disco de José Ángel de Madre, soy cristiano homosexual. Ay, señor, qué carrera se truncó. Podemos haber hecho aquí un monográfico, pero no ha podido ser, Gonzalo. Bueno, todo llegará, hay tiempo, tenemos un año por delante. Este año no tuvimos especiales de fin de año, nada de eso, o sea que vamos a ir apuntando ahí ideas, porque nos podemos presentar un súper especial para final de este 2015, año, por cierto, en el que la emisora Radio Crash se cumple 30 años y que de alguna u otra manera lo iremos celebrando a lo largo del año. O sea que estar atentos a vuestra emisora, ya sabéis, en esta que en la cual nadie nos cierra la boca, eso sí, todos nos cierran el grifo. Y estar atentos porque os anunciaremos en cuanto sepamos qué vamos a hacer, la manera en la que celebraremos este 30 aniversario. Pues como bien decías, Nacho, hoy traemos también música un tanto extraordinaria porque se sale de lo ordinario de este programa, pero ya sabéis, todo eso a partir de nuestra sección con la que comienza el programa, nuestra sección de noticias noticiosas. Hoy no me quedó muy bien el rever. No, pero la verdad es que cuadraste bien el tiempo, ¿eh? Sí, sí, sí. Otras veces he tenido aquí que hacer que improvisar. Bueno, luego saben que esto todo es un corta-pega, que en realidad el programa nos lleva 2 horas aquí de radio y al final queda en 1 hora y porque metemos ahí canciones de relleno, ¿eh? Y son otros los presentadores. Sí, sí, de hecho incluso no se mete desde Radio Crash. Esto, pues... desde Los Ángeles, California. Bueno, mucha gente se estará preguntando qué era eso que sonaba al principio del programa. Pues era nada más y nada menos que el tema Babylon, a cargo del grupo de rock progresivo de origen griego Aphrodite's Child. Que dicho así, dirá la gente, ¿y estos qué se han ido a celebrar? ¿La victoria de Syriza? Estos días, además, no creo que estén de celebración porque digamos que ha muerto pues uno de sus integrantes más conocidos, Nacho. Sí, y escuchando Aphrodite's Child, así el nombre y esa canción y más o menos el género, casi nadie podría identificar, creo yo, a uno de sus componentes. Un gran artista. Sí, grande donde los haya, ¿eh? Grande, grande. Después se hizo más chiquitín, pero volvió a ser grande y acabó otra vez como más chiquitín, pero era muy grande. Y el señor Demis Roussos, que fallecía el pasado día 25... ya sabéis, este 25 de enero pues nos ha ido Demis Roussos. Sigue el otro integrante de este Aphrodite's Child, que era nada más y nada menos que Vangelis. Sí, para que vean, los caminos de la música del señor son inescrutables. Sí, sí, sí, sí. La verdad es que llama mucho la atención, lo primero, que la colaboración, la amistad que había entre estas dos personas, porque después sus carreras en solitario pues eran bastante, diferían bastante del rock progresivo, ¿no? que hicieron en sus primeros años en este grupo. Bueno, después Vangelis se metió un poquitín más por el tema de la música, digamos, también electrónica y las bandas sonoras y demás. Tuvo una carrera también plagada de éxitos, multitud de películas ya clásicas cuentan con su banda sonora, como Blade Runner, Carros de Fuego, 1492, bueno, esa no. La banda sonora era lo mejor de la película, pero con diferencia, ¿eh? Era de Ridley Scott esa, ¿no? Sí, si sí, no me equivoco. Bueno, eran dos igual de malas, ¿eh? Sí, por otro lado había, sí, fue en el 92, sacaron 2 películas, ambas igual de pésimas. ¿Qué te parece, Nacho, si pues en los primeros minutos de este programa recordamos un poco pues esa relación entre Vangelis y Demis Roussos y escuchamos otro tema más de este grupo que... La verdad, prácticamente los desconocía. Estos días estuve ahí escuchando su música y hay, la verdad, temas que me han gustado mucho, mucho, mucho. Pues es que la gente nos va a pedir el triqui-triqui de todas maneras, ¿no? Ya, pero hemos intentado pues desligarnos un poco de ese sonido y traer sonidos más acordes con nuestro programa. Sí, pero el Triqui Triqui es un clásico. Sí, hombre, para el fin de año. Para el fin de año tenemos el Triqui Triqui. ¡Jo! ¿Cómo te pones snob? Gonzalo, psicodélico, esto hemos vuelto aquí a los 70. De hecho, yo me compré una túnica de los demis rusos y estoy ahora invocando aquí al... La túnica, pero blanca. Blanca, sí, sí, una túnica blanca que me va a caracterizar a partir de ahora. Aunque siendo como la de demis rusos, cabemos tres dentro. Pero bueno. Y una mesa camilla. Y una mesa camilla, sí, sí. De hecho, vale para tapar esto por las noches, ¿eh? Si algún día hay goteras, podemos tapar entero con la túnica de mis rusos. Gran, gran, gran artista, ¿eh? No lo digo con segundas, que también, pero no, la verdad es que... bueno, luego he decidido hacer canción así, tipo Sirtaki Mediterránea, y tampoco le fue mal. No, no, nada mal. Bueno, el grupo en sus comienzos, pues digamos que en Grecia... No fue muy bien recibido. En Grecia parece que la gente escuchaba música un poquitín más tranquilita. Y enseguida intentaron irse a Londres. En Londres no sé qué problemas tuvieron con tema de papeleos y demás. Y se tuvieron que conformar con París. Y allí empezaron a desarrollar su carrera y bueno, y también a mamar los ritmos que se hacían en el resto de Europa. Y os habrá sorprendido pues las distintas facetas vocales, ¿no? Que en los temas que estamos escuchando hoy de Aphrodite Childs, que podéis encontrar en la voz de Demi Rusos, ¿no? No es tanto ese cantante melódico al que estamos acostumbrados, sino que aquí se explayaba, incluso me llegó un momento que me ha recordado al Teddy Bautista de Los Canarios, ¿eh? Dios lo tenga bien lejos de nuestra emisora. Sí, el Teddy Bautista, que de Los Canarios era un gran artista. Luego, pues fue artista en otras lides, ¿eh? No tocaba en oro todo lo que... Después se convirtió en el mayor ladrón de guante blanco de este país. De guante blanco y sin guantes, ¿eh? Cogía palaes a manos llenas, ¿eh? Así acabó la Sociedad General de Autores, donde, por cierto, un año más no se han podido probar las cuentas. Parece que no se ponen de acuerdo, que no cuadran. Ay, qué raro, qué raro. Sí, sí. Bueno, vamos a decir algún dato biográfico de Demi Rusos. Que sepáis que era de origen egipcio, pero de corazón griego, ¿eh? ¿Viste qué bonito me ha quedado? Me ha quedado a lo Concha Velasco, ¿eh? Sí. Concha Velasco. Tenía esa frase y la de lo admiro tanto como lo quiero y lo quiero tanto como lo admiro, ¿eh? Esa es otra que me marcó, esa frase también de Concha Velasco. Qué bien nos pasábamos, ¿eh? Sí, sí, sí. Oye, en aquellos especiales de fin de año que se podían ver pechos, ¿no? Como los de ahora. Bueno, que sepáis que a lo largo de su carrera musical, pues tuvo altibajos, ¿eh? Como es lo normal. Y hoy, pues buscando información, me enteré, Nacho, de un hecho que desconocía, que había sido pues una de las víctimas de un secuestro, ¿eh? De un secuestro de avión que tuvo lugar, me parece, en el año 75, por ahí. Desconocía el dato, pero... Sí, sí, sí. Y, bueno, estuvo retenido en un avión... Y posteriormente, bueno, lo liberaron. Creo que le habían tratado muy bien los secuestradores. Incluso le habían llevado una tarta para celebrar su cumpleaños. Y después lo liberaron. Como este era de origen egipcio, pues este grupo terrorista que había secuestrado este avión tenía relación con grupos islamistas. Pues lo dejaron libre y él se sorprendió mucho cuando después se enteró que habían asesinado a un buzo norteamericano que iba en el avión. Y bueno, a partir de ahí pues tuvo una pequeña crisis que se adentró ya en los años 80 y demás. El hombre acarreó unas cuantas depresiones, pero bueno, como decías tú, no quitó que en España, entre otros países, pues fuese muy conocido por su segunda etapa al margen de Aphrodite Childs, aunque él siguió colaborando a lo largo de los años con Vangelis, ¿no? Incluso me parece que, no sé si en Carros de Fuego o en Blade Runner, hace aportaciones vocales a la banda sonora, o sea que la amistad de ellos la mantuvieron a lo largo de los años. Vamos a seguir escuchando más a este grupo griego, ya sabéis, formado por Vangelis y por Demis Rusos, y ahora el tema que vamos a escuchar ahora es este Let Me Love, Let Me Live. I need time, I like the way I leave, but not to lose it all I have, so much to do. Esto es como Zorba el griego, pero sí, sí, psicodélico, sí, sí. ¿Eh? Sí, sí, no se cortaban en, pues, en mezclar influencias de su tierra natal, pues, con los ritmos que se hacían en el resto del mundo. Y ahí experimentaban, y quizás por eso después la música, por ejemplo, que hizo Vangelis en solitario, pues en su día llamó tanto la atención, ¿no? Fue un, no sé, como un aire fresco, ¿no? En el mundo, por ejemplo, que decías tú de las bandas sonoras, ¿no? En un momento en los años 80 que toda película que merecía la pena pues tenía banda sonora de Vangelis. Tengo que rectificar unos datos que di antes. No, en el 75 el secuestro había sido en el 85, y el grupo terrorista, por cierto, era Hezbollah, ¿eh? Que sigue por ahí tocando los huevos, ¿eh? Actualmente. ¿Y qué te parece, Nacho, si ya vamos despidiendo un poco a Demi Rusos? Bueno, que tenemos que despedir porque el hombre se nos ha ido, ¿no? Pero vamos a despedirlo ya por el programa de hoy, y pues con una anécdota que yo atesoro desde hace muchos años, que escuché un día por la radio, y creo que cuando murió Elvis Presley, Demi Rusos estaba en España haciendo una gira presentando un trabajo o algo así, y lo estaban llevando a una actuación en coche, y cuando iban en coche pues dijeron por la radio que había muerto Elvis Presley. Y en este momento no recuerdo quién era el que lo acompañaba. Sé que era un speaker famoso de la radio de los años 70, musical española. Y le pidió a Demis Rusos que, por favor, que detuviese el coche, que quería salir. Y decía el periodista este, que el speaker, que fue que abrir la puerta del coche y el echarse el hombre a llorar, pero como una magdalena, porque es que el ídolo de Demis Rusos era Elvis Presley. Me lo puedo creer, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, y las veces que oí hablar a Demi Rusos, pocas, porque, bueno, las entrevistas aquí en España, pues bueno, eran muy insustanciales, pero sí que parecía un hombre, parecía un buen tipo, parecía una persona que, sí, sí, que sí, bueno, sí, que tenía su gracia, que la verdad que, bueno, que... Le iban también los excesos, pero más orientados, pues, a llevar, vamos... saciar sus apetitos, digamos, de comida, bebida y mujeres, ¿no? Que también era algo que era, en su día fue un sex symbol redondo, pero un sex symbol. Lo de triqui triqui era, sí, por, sí, algo, sí, ¿eh? Sí, sí, sí, vamos. Pero, no, el hombre no... La verdad, solo ha vivido 68 años, pero tener por seguro que los ha vivido muy ha bien. Disfrutado, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Pues una lástima, Demi Rusos. Es el típico artista que siempre, no sé, siempre te ha caído bien, ¿no? A pesar de que no lo has seguido y demás. Tengo otra anécdota, por ejemplo, que en mi casa siempre que sonaba The River, mi padre me preguntaba que si era Demi Rusos. No sé por qué le recordaba el timbre de voz de Springsteen esa canción a Demi Rusos. Pero bueno, pues es una lástima, ¿no? El otro día ya nos despedíamos de Joe Cocker, pues hoy tocó de Demi Rusos. Vamos a escuchar el último tema que os traemos hoy de Aphrodite Child, y os recomiendo que lo busquéis, sus álbumes y tal, por ahí por YouTube y demás, que los tenéis todos, y les deis una oportunidad, que tienen cosas, sobre todo en los primeros álbumes, que están bastante bien. Pues nos despedimos de este gran artista con You Always Stand On My Way. Cut it down. Bueno, yo conocía la versión de Soft Cell, que era mucho más electrónica, y la de La Unión, que es algo así inclasificable, aquí ya de Falso Amor. Sí, e incluso hay otra versión de este músico, como es Marilyn Manson. Marilyn Manson también, sí. Pues si quieres decir de Michael Henson, no, Michael Henson no hace versiones. No, son plagios. Hace covers, sí. Son plagios. No, pues la verdad hay un montón de versiones de este tema de Soft Cell, pero la que os traemos hoy es nada más ni nada menos del grupo alemán Scorpions, ya un grupo veterano donde los haya, que si hace un par de años creo nos anunciaban su despedida, puede ser que su despedida en forma de álbum fue muy bien y en forma también de última gira. Y pues como que han dado dos pasitos para atrás y ahora dicen que no. Bueno, mire Miguel Ríos, que lleva haciendo su última gira 8 años. Y además, no solo siguen, sino que nos espera nuevo álbum de Scorpions para el próximo 20 de febrero de este año 2015. Ya hay un single por ahí circulando que lleva por título We Build This House, pero no os lo hemos traído hoy porque lo he escuchado esta tarde y la verdad es que no me ha convencido nada. Me ha parecido como un tema un tanto forzadillo, buscando un sonido entre el clásico de Scorpions y sonar algo así modernete, más popero. No me ha gustado. Por eso os he traído esta versión de Soft Cell y después también otra versión que vamos a escuchar a continuación de T-Rex. Deciros que este nuevo álbum llevará por título Return to Forever. O sea, esto ya es peor que los títulos de las películas de Batman. ¿Tú te acuerdas que era Batman Forever? Batman Returns. Batman y Robin. No, pues esto ya parece que cogieron una y otra. Y Return to Forever. Pues no sé, Scorpions a mí me gusta. Y os traíamos también hace un año un álbum grabado en directo en Grecia, que es donde dicen que tienen sus fans más acérrimos y que sonaba... Eso era antes de la Merkel. Sí, y que sonaba bastante bien. Pero yo no sé si este tema de dilatar tanto las carreras con más y más álbumes... Si hacéis gira y vais a llenar igual, si la gente lo que quiere escuchar son vuestros temas clásicos, ese Rocking Like a Hurricane o ese Wind of Change... Pero bueno, pues están empeñados en sacar más discos. Pues, ¿qué te parece, Nacho, si nos despedimos ya de nuestros amigos de Scorpions? Bueno, después de esta noticia no sé si seguirán siendo tan amigos nuestros. Pues con otra versión que os traemos, como decía, del grupo T-Rex. Pues sí, el Children of the Revolution, que suena así de bien aquí en Asbury Park. Después de escuchar a Southside Johnny, la verdad es que da ganas de venirse arriba, como anuncio tan de moda. Efectivamente, Southside Johnny es el protagonista de nuestra sección de No Solo de Blues, Vive el Hombre. Southside Johnny, que desde hace unos años se ha reinventado, y la verdad, para bien, porque ya sabéis que Southside Johnny también ha sido amigo de los excesos y poco a poco fue destrozando pues su voz, aquella voz que decía Springsteen en los años, a principios de los años 70, pues que se oía de vez en cuando por Asbury Park, y que le recomendaron pues que siguiese cantando, ¿no?, y que dejase de tocar el bajo, que no se le daba tan bien. Y mira, de ahí sacaron un buen cantante, que acompañado por los Asbury Jukes, pues consiguió unos cuantos éxitos allá por los 70 y a principios de los 80. Después, como decimos, cayó en ciertos vicios, perdió el norte, pero parece ser que poco a poco, pues a pesar de que la voz no la ha recuperado, pues sí está jugando pues con los restos, ¿no? Le ha quedado la voz así un poco machacada y le está sacando bastante partido. Lo primero que podemos destacar fue aquel disco que llevaba por título Grateful Moon, en donde hacía versiones de Tom Waits. Y ahora, acompañado por otra banda, no por los Asbury Jukes, pues nos saca este álbum que se lleva por título Canciones desde la Granja, ¿no? En este álbum pues lo acompaña una nueva formación, que son los The Poor Fools. Estos Poor Fools son nada más y nada menos que Jeff Casey, John Conte, Neil The Dude Pulway, Tommy Barnes, Francis Valentino y, como no, Susie Tyrell. ¿No suena? Vamos, está como el perejil en todas las salsas, ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad es que ellos se lo guisan y ellos se lo comen. Siguen por ahí todos juntos. Es el sonido de la costa de New Jersey, todos se conocen, pues todos tocan en los discos de todos. La verdad, este álbum Songs from the Barn, sonidos desde el granero, no desde la granja, perdón, que dije antes, suena la mar de bien, contiene un montón de versiones y temas propios. Y Nacho, ¿qué te parece si escuchamos algún tema más antes de que llegue Arturo con su movida en la cantina? Pues vamos a escuchar este tema que ya verás, también os va a dar un pequeño subidón, este Mexicali Waltz. Wish I could find a place where night never turns into day. Settle down with a bottle and just drink you away. Or wash you down with whiskey and drown that memory. Chase away the pain that always seems to follow me, because it hurts so badly when a love goes wrong. I watch you dance with another to our favorite song. Used to come here together, now I'm drinking alone. Your body's pressed to him, oh, when it's me you should be leaning on. And it's time to leave. As I pull on my coat, I feel you tugging at my sleeve, because it hurts so badly. And we both know that this feeling between us, well, we just can't let it go. Alone. Say thanks for the dance, pues era este Mexican Waltz. Gonzalo, yo creo que esta canción ya la hemos escuchado aquí. Sí, es posible porque este álbum contiene canciones también pues ya dadas a conocer por sus autores. Incluye canciones de Randy Newman, de Bob Dylan, de Bob Dylan, de Lucinda Williams y de Albizine Robinson, y otras que son 6 son versiones y 6 son temas compuestos por el propio Southside Johnny. Estaba escuchando esta canción, Nacho, y recordaba a Willie DeVille, ¿eh? La verdad es que la voz de Southside Johnny cada vez se parece más a la de Willie DeVille. Espero que su vida personal no se parezca, que se cuide más que Willie DeVille. No sé, pues hace unos años por ahí andaban. Tenemos ya por aquí a Arturo de Móvil en la Cantina. Os recordamos que es el programa que habrá a continuación. Creo que hoy os trae la segunda parte del especial sobre los Allman Brothers, un programa que no os podéis perder. Todos los amantes de la buena música tienen hoy a partir de las 11:30 más o menos una cita ineludible con Movida en la Cantina y Arturo. Nacho, ¿qué te parece? Pues si vamos ya directamente con el siguiente corte que tenemos hoy de Southside Johnny, So Good. Venga, pues esa misma aquí en Asbury Park. Catalytic converter? So Atentos, porque Nacho, sabes que este disco, como decíamos, canciones del granero, pues está grabado en un granero que compró el señor Bon Jovi y lo reconvirtió en una sala de grabación. Porque atentos, también hay relación entre Bon Jovi y Satriani, ¿cómo no? Sí. Eran vecinitos también. No, es que incluso Bon Jovi fue miembro, digamos, honorífico de los Asbury Jukes en una gira que hicieron en 1990. Y hay miembros de los Asbury Jukes que han participado pues en los álbumes de Bon Jovi. O sea, que lo que decíamos antes, ellos se lo guisan, ellos se lo comen. Los grupos de las bandas de New Jersey siguen ahí unidas, ¿eh? A pesar de que hay una diferencia de años entre Satriani y Bon Jovi, que Satriani es mayor, debe ser, pues tranquilamente 12, 13 años mayor. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Os vamos a dejar con Arturo de Movida la Cantina. Y nosotros nos vamos a ir poco a poco para casa porque la verdad estamos un poco cansados. Yo creo que hoy se ha notado que estábamos un poco más cansados de lo normal. El triqui-triqui. No, es haber cargado con Demi Rusos a este programa. Los homenajes, a ver si no los tomamos tan a pecho, Gonzalo, que no hace falta dar una vuelta. No sé si le ha sido... Bueno, ir hasta Grecia y volver, que ahí es nada. Y celebrar, claro, estaba en Grecia de celebración, que había salido un nuevo partido y demás, y tuvimos que darlo todo. Bueno, pues ya sabéis que en los controles y el micrófono ha estado con vosotros, como siempre, con sus 20 dedos en cada mano y con la bata blanca, ahora túnica blanca en honor a mis rusos, el señor Ignacio Ciudad. Y que, como siempre, en la locución, en el guión, y hoy trayéndonos el lado más oscuro de mis rusos, Gonzalo Martínez. Os dejamos con el último tema que os hemos traído de este nuevo trabajo de Satriani, acompañado por su nueva banda, los Poor Fools. Y es un tema en el que, por cierto, me parece que la que canta es Susie Tarell. Y suena así de bien: Can't Let Go. Pues con esto nos vamos. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Gonzalo. Así, adiós, adiós. Sit all alone and cry when it's over. I know it, but I can't let go. I'm like a fish out of water, a cat up a tree. You don't even wanna talk to me when it's over. I know it, but I can't let go. It won't take me back when I come around. Said you're sorry, then it puts me out. I got a big chain around my neck and I'm broken down. I have a train. Well, it's over. I know it, but I can't let it go.